novia del pescador no le tiene miedo al mar, pues dice que siempre vuelve, que no se lo va a quitar. Pues dice que siempre vuelve, que no se lo va a quitar. Novia del pescador, no lo dejes zarpar. Novia del pescador, te lo van a robar. Anda, ahí ya va. Mami, la novia del pescador a nadie quiere escuchar, pues dice que no hay sirena que lo pueda conquistar. Pues dice que no hay sirena que lo pueda conquistar. Novia del pescador, no lo dejes zarpar. Novia del pescador, te lo van a robar. Bueno, ¿y la mami mía dónde está? La novia del pescador no teme a la tempestad.